quieres conversar. Va muriendo el amor y tú no quieres amar. Va muriendo el amor y tú no quieres perdonar. Si Dios te enseñó a perdonar, ¿por qué no perdonas tú? No es delito quererse, amor, amor, amor así. El delito es que tú no me quieras amar. No es delito quererse, amor, amor, amor así. El delito es que tú no me quieras amar. Va muriendo el amor y tú no quieres amar. Va muriendo el amor y tú no quieres perdonar. Si Dios te enseñó a perdonar, ¿por qué no perdonas tú? No es delito quererse, amor, amor, amor así. El delito es que tú no me quieras amar. No es delito quererse, amor, amor, amor así. El delito es que tú no me quieras amar. Ay, ay, ay, ay, mi corazón, la pena acabará. Ay, ay, ay, ay, mi corazón, la pena quiere matar. La pena acabará. Ay, ay, ay, ay, mi corazón. La pena quiere matar. Ay, ay, ay, ay, mi corazón. La pena acabará. Ay, ay, ay, ay, mi corazón. La pena quiere matar. Va muriendo el amor y tú no quieres amar. Va muriendo el amor y tú no quieres perdonar.